Están hoy con nosotros la gente de La Porvenir. Ana Ortega es la persona que va a dar la charla sobre no coerción en salud mental. Y bueno, te puedes presentar tú misma. Nos gusta mucho que venga la gente de La Porvenir porque... Ahí está, ahora me vas más nerviosa porque están delante. Porque es como que aparte de generar como una lectura diferente de cuáles son las causas, digamos, del sufrimiento psíquico, también nos parece importante como generar respuestas diferentes, ¿no? Que vayan más allá de las respuestas individuales, y nos parece que es una gente que da una respuesta de equipo imbricada en la red social y que también trata de cuestionar, digamos, a nivel social qué estamos haciendo, ¿no? Cómo estamos significando esto y qué respuesta estamos dando. Entonces, pues nos ha puesto muy contentas que se pusieran en contacto con nosotras y que vengan a hablar de un tema como es la no coerción en salud mental. Aquí vino la gente de la campaña de Cero Contenciones, que creo que algunos estuvisteis en la charla, ¿no? Y entonces como la coerción en salud mental va más allá de las correas y de las contenciones y es de esto, ¿no? De las violencias que se ejercen y de las que se podrían no ejercer o cómo hacerlo, de lo que nos vienen a hablar ellos, que saben más. Y ahí está esto grabando ya. Y después, si te presentas tú, os presentáis. Sí. Bueno, pues yo soy Ana. Yo soy persona psiquiatrizada también, por lo que conozco muy de cerca las violencias y soy abogada también. Entonces he estado estudiando un poco el tema. Y ellos son Pablo y Olaya, y que son de La Porvenir también. Psicólogo y psiquiatra, aunque no les guste que lo digan. Pero que bueno, que también, o sea, que luego como habrá un debate, pues que, vamos, que si quieren, ¿sabes? Y por ahí está Marta, que también es de la asociación, pero que no sé dónde está. Ah, ahí. Con él no te veía. Bueno, pues empezamos. Y yo vengo a hablar de la situación legal. Y la verdad es que cuando dimos el tema de la charla, pues en plan, estaba en un momento optimista y dije, bueno, no coerción. Pero la verdad es que es una falacia, porque la realidad es que en salud mental hay coerción. Hay coerción y además, o sea, no, el problema es, hay que empezar como en una cosa muy básica, ¿no? Es cómo funciona el derecho, que es una forma bastante, bastante perversa. Y es que aunque haya derechos, que en teoría todas las personas psiquiatrizadas tienen todos los derechos fundamentales, como cualquier persona que no esté psiquiatrizada, pues tiene que haber también una ley que establezca una vía para acceder a los tribunales. Entonces, aunque de boquilla tengamos los mismos derechos, pues en la práctica, como no podemos reclamar por las vulneraciones, ni con abogado ni con nada, porque no existe la vía legal, pues resulta que todas esas vulneraciones pues no se pueden reclamar, ¿no? Voy a hablar un poco de todo esto, de cómo está el panorama a nivel internacional, que está mucho más avanzado y la legislación es mucho más clara, que por ejemplo, bueno, no sé cuántas personas psiquiatrizadas hay aquí, pero os diré, voy a empezar primero por el derecho español y deciros lo que está regulado, a lo que tenéis derecho. En teoría, ya digo que son todos los derechos fundamentales los tenemos, como todo el mundo. En la práctica, pues no. Está regulado el consentimiento informado y la ley de autonomía del paciente, que establecen que, por ejemplo, la medicación tiene que ser negociada y tiene que ser siempre con la voluntad de la persona afectada. Sí. Pero en la propia ley se establece lo que se llama el consentimiento por representación, que es que si tampoco se establece quién en concreto, pero si un médico en este caso estima que tú no tienes la capacidad suficiente para decidir sobre ese tema, pues hay una persona que decide por ti. Eso ya es la ley, con lo cual, bueno, pues eso ya dificulta mucho las cosas porque, claro, si pueden decidir por ti en una situación en la que una persona pueda decidir que tú no tienes capacidad, pues ya evidentemente tu voluntad se anula completamente. Pero es que hay también una regulación a nivel más técnico en cuanto a en la ley del medicamento respecto a la medicación por encima de ficha técnica, que en teoría, que eso quiere decir, se produce muy frecuentemente, y es que te mediquen por encima de lo que recomienda la propia farmacéutica como límite, y que curiosamente no se establece en salud mental, es bastante frecuente, y que no se prohíbe, sino que porque tampoco hay ley específica de salud mental, se establece para todos los medicamentos. Entonces se puede recetar por encima de ficha técnica, pero sí que hay unas exigencias, como que son que se pida el consentimiento de la persona, que estaríamos otra vez con el tema de la excepción de si no te encuentras en tu capacidad, ¿no? Que podrían preguntar a tu familia, pero lo tienen que poner en la historia clínica. Entonces, una vía que hemos visto para poder, como todo esto es salud mental, de hecho no se aplica porque el consentimiento informado, no sé cuántos tomáis medicación, no sé cuántas personas hay aquí psiquiatrizadas, pero normalmente no te informan ni de los efectos secundarios, que son muchísimos, de los estudios que indican que es mejor retirarla en cuanto acabe el momento de extrema necesidad, o sea, a largo plazo, ¿no? O sea, impera un modelo en el que se medica, quieras o no. Y existe, claro, el tratamiento ambulatorio involuntario impuesto por los tribunales, que está empezando a haber sentencias, pero bueno, que eso quiere decir que un tribunal te puede obligar a que te pinchen la cantidad que quieran en contra de tu voluntad. Y ahora, bueno, pues afortunadamente hay sentencias. Esto es lo único que está regulado en derecho español. O sea, y aunque en teoría hay, por ejemplo, el delito de torturas, y os digo esto porque a nivel internacional, y ya entramos en eso, las torturas, la sobremedicación y el aislamiento, por ejemplo, las contenciones, la sobremedicación y el aislamiento son considerados como torturas por la ONU y por todos los organismos que han estudiado el tema y que mandan relatores especiales a los países, y en la legislación internacional sí que está bastante desarrollado todo esto y está prohibido. Y sí que existen tribunales internacionales, pero ¿qué pasa con esto? Que es una trampa, porque aunque en teoría existe un panorama muy bonito sobre el papel, pues a un tribunal internacional no se puede acceder si antes no has pasado por la vía nacional, desde un juzgado hasta el Tribunal Supremo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que en derecho español pues no hay forma casi de acceder a los tribunales. Entonces, las contenciones, los aislamientos, que en teoría están prohibidos, pues no están regulados más que en protocolos que a veces son de cada centro y a veces son a nivel de comunidad autónoma o a veces de municipio, pero que como valor legal para una demanda no tienen ninguno para fundamentar una demanda. Entonces, lo habitual es que cuando tú vas a un abogado a denunciar, por ejemplo, porque bueno, no solo a nivel internacional se pone límite, o sea, se dice que esto son torturas y está muy justificado, sino que se considera tortura desde el primer momento, ¿no? Y aquí se establecen contenciones de hasta 3-4 semanas, si hay gente ingresada, o sea, aunque en teoría no existen manicomios, pues hay realmente gente ingresada desde hace muchos años. Y es porque hay un vacío legal en donde realmente pues la figura del psiquiatra es la autoridad y el afectado pues no tiene prácticamente derechos. Hemos visto algunas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, obligar de alguna manera a tu psiquiatra a que conozca la ley de consentimiento informado y de autonomía del paciente. Y hacerte con un abogado, por ejemplo, que pueda firmar ese papel, o con un psiquiatra que informe a tu psiquiatra de la obligación de ayudarte a discontinuar o ayudarte a cambiar el inyectable por pastilla, o según cada uno vaya viendo las necesidades, o obligar a bajar un poco la medicación, según cada uno se vaya viendo, pero intentando respetar la voluntad. Y normalmente, bueno, pues no sabemos si eso va a funcionar o no, pero bueno, eso es una vía. Y luego otra vía es ver las historias clínicas y toda, cómo se han hecho las medicaciones, si se han medicado por encima, si se ha pedido el consentimiento, si no. Y por eso, pues a través de la ley, de las propias sanciones que establece la ley, pues sí que se podría. Hay otra cosa que es esperanzadora que hay a nivel nacional y es la ley de tutelas, que bueno, ya no se van a quitar las tutelas y las curatelas y entra a partir de septiembre. ¿De este año? De este año. Entonces cualquiera que esté sometido a tutela o a curatela puede revisarlo. La tutela supone que, bueno, pues te quitan todos tus derechos y decide por ti otra persona, ¿no? En todas tus decisiones, normalmente la sentencia tiene que poner en qué áreas, pero es bastante frecuente que sea de forma general. Y la curatela se establece, pues normalmente, según la nueva ley, la antigua, para el tema patrimonial. En este caso desaparecen estas figuras y desaparece la incapacitación, que es como la situación de base. Se considera la persona capaz y sobre el papel lo que se van a establecer son apoyos y en los que se va a tener que contar con la voluntad de la persona afectada. Quiero decir que, por ejemplo, tú puedas designar, si crees que necesitas apoyo para regir tu patrimonio o lo que sea, con una persona pues especialista en economía que tú conoces o un gestor que tú conoces, ¿no? Y eso va a tener que ser escuchado en el juicio y en principio tu voluntad va a primar, ¿no? ¿Cómo esto vaya a ser establecido en la práctica? Pues realmente no se sabe porque es una ley nueva y todos sabemos que hay una estructura alrededor de las tutelas y las curatelas de unas fundaciones muy potentes que viven en realidad de las pensiones de la gente tutelada y del patrimonio de la gente tutelada, que es así. Y dejan a la gente pues igual viviendo con 5 euros una semana o con 15 y el resto pues... Y luego, bueno, pues todos sabemos de, bueno, los que estamos de abusos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso no sabemos muy bien y tampoco lo saben los tribunales, ni los abogados, ni nadie. ¿Cómo el tema de los apoyos se va a estructurar? Pero bueno, pues hay que empezar a construirlo entre todos y por eso es interesante que lo conozca gente del derecho, que lo conozca gente, o sea, que estén informados los médicos, que estén informados la gente afectada a la que la pudieran aplicar esa medida, ¿no? Y luego hay una iniciativa que no sabemos si va a salir, de una ley de salud mental nueva, más completa, que va a regular todos estos derechos y que en algunas cosas es bastante avanzada, que sí que va a tratar la discontinuación, la voluntariedad, el consentimiento informado, pero que en el tema, por ejemplo, de contenciones, aislamientos y demás, de momento es una propuesta de ley, pues está muy verde y se van a presentar propuestas y bueno, luego en la negociación no sé qué saldrá. Pero por lo menos desde el punto de vista del consentimiento informado, pues sí que va a ser más clara y la discontinuación, y ahí ya habiendo ley, pues ya sí que hay vía para acceder a los tribunales. Entonces, si por ejemplo se establecen, aunque no se prohíban las contenciones, pero se establecen algunos límites, pues con eso sí que se puede ir ya a un tribunal. Entonces es muy importante para mí que eso salga, porque aunque estemos en el peor de los casos, que no se prohíban las contenciones y los aislamientos, como se siguen produciendo ahora, pues sí que si se establecen límites, se puede, si se pasan o actúan por encima de esos límites, se va a poder recurrir. Y entonces sí que va a empezar a haber sentencias y como afectan a derechos fundamentales, pues se podrá previsiblemente acudir al Tribunal Supremo, que no todos los juicios en España pueden acudir al Tribunal Supremo. Por ejemplo, el tratamiento involuntario curiosamente no se admite, aunque es un derecho fundamental. Pero como no se alega, pues, o se alega otra cosa, pues los motivos de acceso al Tribunal Superior están tasados. Para que os hagáis una idea, el camino es el Tribunal de Primera Instancia, la Audiencia Provincial, Tribunal Supremo y si es algo constitucional, derechos constitucionales, como es en este caso, Tribunal Constitucional. Si se pasa toda esa vía, pues ya se podría acceder a tribunales internacionales, lo que podría empezar a dar lugar a sentencias y a que mejorase la situación. Lo malo, pues claro, que es muy lento, ¿no? Que la justicia es muy lenta. Y desde que inicias una demanda, pues la puedes perder, aunque tú hagas una alegación impecable o lo que sea, pues el que decide es un juez, con todos sus prejuicios, con todas sus, ¿sabes? Especialmente los jueces y la profesión de abogado es especialmente conservadora en estos temas, ¿no? Y a la gente le da mucho miedo. Entonces, bueno, pues todo esto no sabemos cómo va a surgir, ¿no? Y luego, bueno, formas de acceso concretas es que cuando te ingresan, tú a las antes de las 72 horas te tiene que ver un juez. Entonces tú, si pides abogado, tú tienes derecho a abogado, pero tienes que pedirlo. Pero tienes derecho a estar asistido por abogado, si lo pides. Y eso la gente no lo sabe. Y eso es una vía de acceso directa al tribunal porque te está viendo. Y eso tiene recursos y se pueden alegar muchas cosas por ahí. Si es mejor o peor, pues depende. Hay gente que dice que ha pedido abogado y ha sido peor, o otras. Y cuando hay ingreso te tiene que ver un juez. Esa es una vía de acceso concreta. Y bueno, pues más o menos así está el panorama. Una cosa esperanzadora es, bueno, pues, y que hemos vivido hace poco, es como toda la movilización que se ha generado a raíz de una crisis muy dura en la que había muchos elementos, pues violencia y muchas cosas, ¿no? Y no sin pataleo por muchos, pero se ha evitado el ingreso, ¿no? Y entonces quería señalar aquí la importancia de crear redes, ¿no? Y de toda esta experiencia que parecía imposible, pero que esta persona que, bueno, pues que es una crisis especialmente difícil, por lo que yo pienso que en otras crisis sería mucho más llevadero y se podría evitar el ingreso, pues con la organización de todas y todos, ¿no? Y como bueno, pues contribuyendo a hacer turnos, si la persona lo demanda, ¿no? Para no dejar a esa persona sola y evitar que ingrese. También aprendiendo, pues yo que sé, a sostener la incertidumbre de qué pasará si hay momentos en que se queda sola, ¿no? O sea, que es más se generan toda una serie de miedos que yo misma lo he vivido y bueno, pues eso, pero si hay un grupo grande de personas dispuesto a apoyar y como decir que eso es una forma de hacerlo y que bueno, que si hay personas psiquiatrizadas aquí, pues que os invito a organizaros y a hacer grupos de apoyo y a organizaros entre vosotros para responder a todas esas crisis y evitar los ingresos donde normalmente pues eres, te medican muy por encima de posibilidades, te atan, te aíslan, ¿no? Y luego tienes que recuperarte de todo ese trauma meses, o sea. Pero bueno, que hay, la vía jurídica está cerrada, pero bueno, poco a poco se van abriendo cosas y sobre todo la colaboración y la vía comunitaria pues está abierta y está en vuestra mano. Y es lo que se puede hacer. Y sobre todo, bueno, yo ya me ofrezco a que, bueno, que nos consultéis, cualquier abogado que tengáis, cualquier duda de tema legal, sobre tutela, sobre derechos, sobre cómo hacer. Estamos en la Porvenir intentando hacer una guía de cómo acudir con cada vulneración en cada jurisdicción concreta, que hay tres, está la civil, la administrativa y la penal, ¿no? Cómo hacer para cada vulneración poder acudir a los tribunales utilizando, bueno, pues algún tipo de recoveco que se nos ocurra, ¿no? Y en eso estamos estudiando y eso se divulgará, ¿no? Yo me ofrezco, bueno, pues a poder solucionar cualquier duda que se os ofrezca, porque es que es muy importante que todo esto, sobre todo la ley de ahora respecto de la incapacidad, pues es muy importante que se haga bien, ¿no? Porque a todos yo creo que nos interesa que eso salga adelante y que las personas tuteladas también vais a poder, si hay alguna, vais a poder revisar sentencia, también tenéis derecho, conforme a la nueva ley, ¿no? Y bueno, pues ese es el panorama, es bastante desolador, pero bueno, es un poco de esperanza de, bueno, pues la organización de base de las personas afectadas, ¿no? Y empezar a concienciar pues a los profesionales a través de ahí, ¿no? Y reivindicar, saber pues que tenéis derecho a abogado, que tenéis derecho a que os informen, pues eso también, tenéis derecho a negociar, y si se niegan, poder conseguir un papel que diga este derecho está en esta ley, ¿no? Y firmado, y se lo deis al psiquiatra, y bueno. Y eso es de momento lo que se puede hacer. No sé si tenéis más expectativas, pero la cosa es bastante triste como está, ¿no? Y bueno, pues nada más. No tengo nada más que decir. ¿Dónde está esa...